te crees que vales tanto que te estás engrandeciendo con tan bajo despotismo? Uno te voy a rogar, si me quieres olvidar, para mí me da lo mismo. ¿Vos qué te crees que por tu amor yo voy a soltar en llanto? Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto. Lo ves después de todo, si vas a seguir creyendo que eres una joya de oro. Buscaré otra en tu lugar, a ti te voy a cortar, pa' que veas que no te lloro. ¿Vos qué te crees que por tu amor yo voy a soltar en llanto? Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto. Puedes andar con quien tú quieras, dándole vuelo a la hilacha, gozando de mil amores. Hoy ya no se va a poder, que me vas a convencer, porque en el mundo hay mejores. ¿Vos qué te crees que por tu amor yo voy a soltar en llanto? Ya estarás jabón de olor, ni que perfumaras tanto.